no tenían que encargarse durante todo el año de estudiar la ubicación de los balcones de las casas habitadas por los pequeños, ni de anotar ni dibujar planos, para no perder un instante en la noche mágica, salvo lo que necesitaban los camellos para comer y beber agua, y así reponerse del esfuerzo y continuar el reparto antes del amanecer. Además, los encargados de vigilar las buenas acciones de los niños tampoco tenían trabajo. Baltasar, el más sabio de todos, decidió negociar con los adultos. Gaspar y Melchor aceptaron la propuesta de incluir presentes para todos, pero con una condición. Los regalos de los adultos no pueden ser objetos embalados en cajas, ni ocupar sitio en las alforjas de los camellos. Nuestros reyes eran discípulos de Platón, que era un filósofo muy sabio, y por eso les encantaba hacerse preguntas y reflexionar. Los adultos recapacitarían y ellos volverían a estar ocupados encargándose de repartir juguetes con estos regalos. ¿Por qué no con estas condiciones? Les darían y se lo merecían. Pero, ¿qué eran esos regalos que no ocupaban espacio? Los hombres y las mujeres comprendieron que eran maravillosos regalos que no ocupaban espacio. Paz, solidaridad, alegría, compartir la mesa con la familia, cantar juntos, hacer los belenes, el espíritu navideño, el amor, los deseos y los proyectos para el año nuevo. Y el más grande de todos, la felicidad de ver y sentir a sus niños encantados con el amor. Por eso, los Reyes Magos, lo que más nos recuerdan, junto con todo el espíritu de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es el amor. Y claro, eso no necesita caja, ni envoltorio, no ocupa espacio, y lo podemos tener todos. No se necesita ser más rico, más pobre, más lindo, o creerse que no eres tan lindo. Claro que eso no todos los habitantes del mundo, es un regalo que podemos tener no solo en Navidad, sino todo el tiempo, todo el año, amor entre nosotros, entre hermanos, padres, amigos, vecinos, compatriotas, todos los habitantes del mundo, luchando para que cada día sea más cierto para más personas en el mundo y para el resto de los animales y los habitantes. Lindo cuento, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sabemos, no necesitamos sino amor, y eso es una verdad. De los Reyes Magos de la Navidad, y que sea por todo el 2018 y todos los años que vendrán. Estemos donde y con quien estemos, si estamos solos, acompañados, con familia, con amigos, donde quiera que estemos y con quien estemos, que podamos ser todo lo felices que podemos ser. ¿Les gustó? Bueno, cuéntenos, ¿qué dice su mami y su papi? ¿Les pueden regalar besos? ¿Podemos regalarnos amor en lugar de cosas? Así esperamos. 6 de enero, Día de los Reyes Magos, tradición religiosa que se celebra en muchos países alrededor del mundo. Les contaremos cómo es esa tradición. ¿Les parece buena idea? Celebremos con música nuestro cuento y venimos a conversar un poco más del Día de los Reyes Magos. Yo me pude percatar de que el mundo está perdido. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Después de haber escuchado ese cuento tan lindo y saber que los regalos no ocupan espacio, los mejores regalos, los más lindos, que son el amor, el cariño, la paz, la solidaridad, la fraternidad, la paciencia, no ocupan espacio, no se envuelven, no cuestan nada. 6 de enero, Día de los Reyes Magos, tradición religiosa que se celebra en muchos países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro. Les contaremos cómo surge esta tradición. El Día de los Reyes es una celebración de origen bíblico, el libro de la religión católica, que tiene un entorno familiar y hace que todos compartan con sus niños. La tradición dice que ellos escriben una carta a los Reyes Magos reportando su buen comportamiento durante todo el año. Y si se cumple con los pasos indicados, van a recibir regalos en la mañana del 6 de enero. Los Reyes Magos son conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes después de la manifestación de una epifanía, hoy, esa es una de las palabras más bellas que tenemos en nuestro idioma, epifanía, que quiere decir una revelación. Después de una revelación, emprendieron un peregrinaje hacia Belén para adorar y dar sus ofrendas de oro, incienso y mirra al niño recién nacido, quien era llamado ya en ese momento rey de Judea. La leyenda religiosa dice que los reyes fueron guiados por la luz de una gran estrella, a la que se le conoce como la estrella de Belén. Y claro, como todos sabemos, los reyes forman parte del pesebre en la tradición de adornar la Navidad. La palabra persa, mago, era el nombre que se le daba a los sacerdotes que pertenecían a la casta sacerdotal medo-persa, a quienes se les consideraba hombres sabios. No era relacionada con la magia como ahora sucede. Se decía que estos sacerdotes tenían visiones, creencias divinas, y que la estrella de Belén fue su guía hacia el lugar donde nació el rey de los judíos, que vino a guiar a las tribus israelitas, como lo hizo antes que él el rey David. Esto ocurrió durante el reinado de Herodes, que era el gobernante romano, que en esa época se le llamaba procurador, quien al enterarse del peregrinaje de Melchor, Gaspar y Baltasar, les preguntó por el lugar exacto donde la estrella de Belén los llevaría. Y ahí está el comienzo de una gran historia para la religión católica. Los Reyes Magos, guiados por estrella que es de cristal, vemos tres reyes que vienen de un lejano allá. Dejaron caminos y su capital, oro, incienso y mirra vienen a dar. Ellos son Melchor, Gaspar, Baltasar, y su mejor regalo es espiritual. Magos arrullan al niño en Belén, en camellos viajan con todo esplendor. Gaspar con incienso, mirra, Melchor y Baltasar con oro para el Salvador. ¿Escuchamos música? ¡Claro que sí! Y así nos pensamos un poco acerca de esos regalos que no se ven, acerca de la reflexión cuando termina un año sobre lo que hemos hecho, sobre lo que nos proponemos hacer, para darles algunas curiosidades de los Reyes Magos. Dos pececitos se fueron a nadar, el más pequeño se fue al fondo del mar. Ven para acá, le dijo un tiburón. Ven, ven, ven, ven para acá. Ven, ven, ven, ven para acá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque se enoja mi mamá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Curioseando, curioseando, curioseando, curioseando. En la Biblia no se especifica la cantidad de reyes que visitaron a Jesús en su pesebre. Y según otras consideraciones, como la de los armenios, podrían haber sido 12. Se consideraron 3 por un decreto del Papa León I. Sus nombres también han variado con el tiempo y se quedaron Melchor, Gaspar y Baltasar desde el siglo VI. ¿Por qué 6 de enero? ¿Por qué se celebra el Día de los Reyes de un 6 de enero? En las culturas anteriores, el 6 de enero se celebraba el solsticio de invierno y se tomó para identificarla como la adoración de los Reyes Magos. Ya había fiesta en ese entonces. Hubo un cuarto rey mago. Una de las leyendas que rodean a estos 3 misteriosos emisarios establece que existe un cuarto rey mago llamado Artaban, que se detuvo en el camino para ayudar a un enfermo y llegó tarde a Judea. ¿De dónde venían los reyes? Se dice que de las tierras de Tarsis y de Saba, lo que hoy sería el equivalente a Arabia Saudita. ¿Buscas un mapa? ¡Claro! Para esas cosas interesantes está Internet. Busca Arabia Saudita y busca cómo sería hace 2017 años. Escuchamos música mientras buscas si quieres y seguimos con ¿cómo se celebra en nuestro país el Día de los Reyes Magos? Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía el trombón. Tin, tin, tin, tin, tin. Cuando el banjo tocaba, los violines sonaban. ¡Guau, guau, guau! Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía el trombón. Tin, tin, tin, tin, ta. Cuando el banjo tocaba, los violines sonaban. ¡Guau, guau, guau! Sabes que en el fondo del mar hay un pulpo colorado. En el fondo del mar hay un pulpo colorado. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ya regresamos con Ritmo Cuento. ¿Cómo celebramos en Ecuador el Día de Reyes? Además de, como dice el cuento, esos regalos que no os envuelven, no ocupan espacios como el amor, los abrazos, las risas, la solidaridad, la paz, la alegría. Depende de dónde nos encontremos, tenemos más o menos tradiciones. Pero en general, comemos roscón y somos felices. Además de que los niños reciben regalos, se hacen los tradicionales pases de Niño Rey de Reyes, desfiles, peregrinaciones, comparsas. En Quinindé, en Esmeralda, decenas de familias participan de los festejos, donde algunos creyentes untan su cuerpo con aceite y ceniza de balsa para que su piel se vuelva negra. Hay fuegos artificiales, bailes, cantos, encuentros deportivos, comilonas y muchas cosas más. Es una fiesta popular. En muchas partes se hacen fiestas de comida y la costumbre es dar comida unos a otros sin que cueste nada. En Manabí se hace la tradicional bajada de los Reyes Magos. En la mañana sale el diablo, que recorre las calles en busca de un niño Jesús para llevárselo, mientras que otros se disfrazan de ángeles para agarrarlo. Participa casi todo el pueblo y el festejo se extiende hasta la noche, cuando los reyes llegan hasta donde está el niño. El Día de Reyes también se celebra con festivales de canto, mucha comida, aparte del roscón, de modo que no importa dónde estemos, siempre podemos ser felices en amor y buenos deseos para el 2018 y todos los años que vendrán. ¡Música! Vamos a viajar con la imaginación de la mano de mariposa. Si no te gusta el tren, viajamos en otra cosa. Subimos a un avión de alas grandes y viajamos entre nubes gigantes. Parecen copos de nieve, son blancas como el algodón. Ahora nos subimos a un barco que se mueve mucho por las olas. Vemos lindos peces de colores y también a un tiburón. Vamos a viajar con la imaginación, podemos ir a cualquier lado, en tren, en barco o en avión, con mariposa todo tiene otro color. Vamos a viajar con la imaginación, podemos ir a cualquier lado, en tren, en barco o en avión, con mariposa todo tiene otro color. Con mariposa todo tiene otro color. Con mariposa todo tiene otro color. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y para terminar, deseándote lo mejor este día y siempre, a ti y a cada uno de nuestros oyentes, guaguitas, abues, ñaños, tíos, tías, padrinos, ahijados, profes, todos. Hoy les vamos a dar unos consejitos que siempre nos encanta repartir, aunque no sea Día de Reyes, hoy con más razón. Porque este es un día ideal para ir al parque o estar en el patio de casa para que los pequeños estrenen y disfruten de sus regalos. Recuerda que a veces hay niños que tienen demasiados juguetes. Si eres de esos, sería una idea genial que te dieras la oportunidad de donar algunos a los niños que no tienen. Nos gusta darte consejos y sabemos que durante estas fechas te habrás planteado algunas metas que conseguir. ¿Todavía no has decidido tus propósitos de año nuevo? A escribirlos entonces, porque dándole dirección al cerebro es como lo vas a lograr. Y una cosita, el próximo programa va a ser dedicado a ese, tener metas, saber encauzar las metas, corregir, practicar y hacerlo hasta lograrlo. ¿Cómo ponerte metas para el nuevo año? Si es que no lo has hecho ya. Gracias por haber estado en nuestra sintonía una vez más. Dicho que camina ina ina con sus patas, patas, patas de violín, lin, lin. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guín, guín. Se estira, ira, ira, se sacó. Ude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho, tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama. Bicho chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de violín, violín. Amigas, si las aprendo a dibujar. Un pañuelo tengo yo, cuadradito y volador, que me encanta. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-6.